son muy coquetas. Cuando van echando lumbre por la banqueta, en cadena de Julieta son muy coquetas. Cuando van echando lumbre por la banqueta, y hacete pa' allá, y hacete pa' acá, y hacete pa' allá. Para allá.